escuchando La Hora del Rock. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos nuevamente a este nuevo Hora del Rock. Y así comenzamos con este grupo finlandés de power metal llamado Stratovarius, que regresan con este single de momento llamado Survive. Y la compañía Air Music lo pondrá y lo editará el día 23 de septiembre de este 2022. Nuevo disco de Stratovarius. Así comenzamos esta nueva Hora del Rock 181. Y tenemos más novedades, por supuesto. Eso es nuestro máximo indicativo en esta Hora del Rock. Desde Finlandia a La Rioja, lo nuevo de Tierra Santa, por el Valle de las Sombras. Mi alma la vendí,

Vamos a leer los temas que compone este nuevo trabajo de esta banda, que tiene de todo un poco. Por el Valle de las Sombras, Mi Libertad, la que escuchas, El Dorado, Cruce el Infinito por Ti, El Poder de la Tormenta, Destino, Pecado de Ángel, Siempre, La Fuente de la Libertad, Gran Alma y Mi Madre. En total son 11 canciones que ya tienes disponible desde Maldito Records, tanto en digital como en físico, a la venta en tu tienda de discos, como aquí tenemos elegida Pentagram, en la calle Sitges, en Barcelona. Allí tienes de todo: thrash metal, death metal, AOR, hard rock, heavy metal. Todo lo que acabe con la palabra metal está en Pentagram. Repito, la calle Sitges, justo al lado de la calle Tallers, la casa de la música. Pues nada, nos sumamos a este homenaje. Mucha gente ha hecho especiales, mucha gente ha hecho recordatorios, pero vamos a ver una canción que para mí no es muy conocida, de los Bon Jovi, pero sí tiene algo que os va a gustar súper seguro, ese rollo hard rock que tenía la banda en el año 84, desde La Hora del Rock, homenaje a John Alex John Sachs. Así se cierra el trabajo Bon Jovi de ese año, el primer oficial de la banda. Y qué temazo, Get Ready. Alex John Sachs, descansa en paz. Alex John Sacker. Nació en Yonkers, en Nueva York, el 14 de noviembre del año 51 y fallece el 4 de junio del año 2022, este presente, a la edad de 70 años, en el condado de Horry, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Fue músico, empresario, violinista y manager. Y junto a Tico Torres formó la banda Phantom Opera. Luego más tarde se unió Richie Sambora. Y más tarde John Bon Jovi. Hicieron juntos ese famoso grupo llamado John Bon Jovi, el cantante y la banda Bon Jovi. Alex John Sacker, descansa en paz. Get ready, siempre listo. Bailey ha cogido su tonito con el retorno, ha grabado un disco con la banda británica, su banda de origen, los Walsh Bane, y este es el nuevo disco. La portada, de verdad, ya lo dije en la pesada edición de La Hora del Rock, es feísima, ¿no? Y tiene ese rollo un tanto punky. Hoy el tema es Small Town Kisses. Como sabes, Blaze Bailey tiene esa banda propia llamada igualmente, con el puro heavy metal que le caracteriza. Aunque yo pienso que el señor Blaze ha conseguido con este nuevo, digamos, en retorno a su banda de origen, sonar como a él le gusta, con ese timbre de voz tan peculiar que tiene el señor Bailey. Llamado al trabajo Genius, y se ve la portada de una niña zombie a punto de volarte, pero un dibujo muy horrible, de verdad, ¿eh? Para ser Walsh Bane, bueno, las portadas de Walsh Bane siempre han sido muy peculiares. Esa es la escucha de La Hora del Rock, una emisión que hacemos para todo el mundo, incluido tu hogar, por supuesto, tu FM, tu internet. Allá estamos emitiendo nuevamente en Gran Vía Radio, la FM. Lo puedes escuchar en toda Barcelona. También, por supuesto, en el grupo de emisoras AMSC. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Con esta canción yo traje a Mahón a Menorca en concierto a los Zarpa en este La Puerta del Tiempo y este Rescátame, un pelotazo. De aquel momento tanto a Vicente Feijóo como a toda la banda le une un gran cariño a la isla de las Baleares y de hecho conmigo también. Lo es la música, lo que es todo lo referente al mundo musical. La música une. La senda que seguir. ¿Quieres que tu grupo suene en la radio? Lo tienes muy fácil. Envíanos un mail a nuestro correo electrónico y sonarás en esta Hora del Rock. Tenemos una lista de verdad que, si te lo digo, no te lo crees. Sería casi casi 24/7 a la semana solamente poniendo bandas que nos enviáis vuestro material. En este concierto montamos un show en Mahón brutal, lo más visual y mejor sonido visto en lo que es en las islas. Bandas como los Anima Sacra, como también la banda Espina de Menorca, los Moonlight, un grupo de covers de aquellos tiempos, y cerrando Zarpa. Se llamó el festival Mahón Rock. Solamente hubo uno. ¿Por qué será? Ya lo sabes, amigo y amiga, envíanos tu música a este correo electrónico. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. A ver cómo te explico esto para que lo entiendas. Las Spice Girls existían en la música pop, pues ahora el sello Frontis Records lanza este grupo de chicas llamados Venus Fighter. Tenemos a estas cinco componentes como son Greta Djaloko, alias Erna, de la banda de Sick and Beautiful, la eslava Carmen Klein, la serbia Jelena Milojevic, la sueca Tessie Persons y finalmente la albanesa Erina Sijari. Le han puesto la cosa bastante dura a bandas como los, como Spice Girl, por ejemplo, mismo he dicho, o también los Backstreet Boys y compañías varias de estas voces chicos, chicas. Venus Fight. ¿Quieres más de este grupo? Ponemos el single Because of You. Venus Fighter. La hora de rock. They're gonna be the same. Did you lose your pride? Oh, like a distant memory. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. ¿Escuchas La Hora del Rock? Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Que la banda Vitrol desde Ibiza están consiguiendo cotas inimaginables, conciertos, premios. De verdad, sinceramente, estoy muy contento de esta noticia, ya que el panorama nacional, este sonido tan peculiar y tan contundente desde Las Pitiusas, gusta al público de toda España. De hecho, tienen ya pactadas fechas para tocar nuevamente en la península. Hoy escuchamos el tema Entre los Muertos, Vitrol. Y seguimos con bandas nacionales porque nos encanta también, por supuesto, estar con ellos y apoyarlos en lo que sea necesario. Pero en este caso vamos a irnos saltando el charco. Vámonos concretamente a Colombia con la banda Angkor. Y este Renacer, heavy metal en puro estado. nos escucharán y entenderán. Gusta mucho este tercer ejemplar discográfico de Corleone. La banda del señor Leo Leoni, de la banda Gotthard, haciendo otra vez de las suyas en este nuevo trabajo con este nuevo cantante. El nuevo cantante, bueno, como sabes, tuvo en su momento también a Ronald Romero. Ahora está Eugen Buscpepa, cantante, escritor, que solamente con 6 años comenzó ya a cantar heavy metal en el colegio. hecho, este disco está pegando muy fuerte. Los valencianos Amunaki, Embrujada. Una producción que también está por medio Vicente Feijóo de los Zarpa y más invitados. Versión de Tino Casal, aquel Embrujada mítico ochentero. Tino Casal, si estuviera aún vivo, habría sido uno de los máximos responsables de las, digamos, cosas más rebuscadas en el mundo del heavy metal y el rock duro. Seguimos en la buena sintonía de la hora del rock y, por supuesto, más música y más bandas. Ya lo sabes, esto es la hora del rock. Esta canción siempre me ha gustado, de los Crematori. Tiene de todo. La banda en alemán se llama Trennen der Seine. La han remasterizado, la han puesto en su última creación, recientemente publicada bajo el sello Nuclear Blast. Der Fall, Decía que el tema me sonaba mucho porque lo he escuchado en inglés, y este nuevo Train Design se lanzó en el año 95 como el tema Tears in China. Lo han pedido los fans y lo han conseguido implantar en este nuevo trabajo, en este Inglourious Darkness, una mezcla entre inglés y alemán cantado los temas. A mí el grupo de verdad es que si vienen a tocar a Varna cuando pueda, no me los quiero perder. Aunque seamos cuatro personas en el concierto, Crematory es un grupo que hay que ver en directo. Yo los vi en Wacken hace años y me quedé con la boca abierta. De hecho, en Alemania son unos dioses del industrial gothic metal. Crematory, ahora en alemán, Train in the Side. Verweht, viele Tränen in Träumen gesät. Ich staub in deinen Händen. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura

Bueno, pues apareció por fin este cover, no cover, pero sí cover, porque no estaba oficialmente en el disco y la han incluido recientemente, este Midnight Sun de Creator junto a la cantante alemana, concretamente llamada Sofía Portanet. Para que veas que en esta hora del rock ponemos de todo, lo intentamos para que estés a gusto tú, amiga y tú, amigo. Lo entrevistamos hace ya tiempo en Destripar Rock. Dijo que este disco y este proyecto va a ser lo más de lo más. Y lo está consiguiendo poco a poco. Él es nada más y nada menos que el cantante que estuvo los Avalanche. También estuvo en más formaciones como los Amadeus, Irra Ramos junto a Ronald Romero y este proyecto llamado Grace Hope. Interesante, disco de la semana. Yo de verdad no me quedo con más ganas de escuchar, tengo más ganas de escuchar a Grace, este disco que lleva poco tiempo en la calle, que fue su ambición máxima de Irra Ramos. Escuchamos El Pecador de Sinner, Grace. De hecho, hay que deciros, amigos y amigas, que suena muchísimo a Camelot. Para que te hagas una idea, el formato que quería Isra era ese, sonar como esta banda de power metal melódico sinfónico como son la banda Camelot. De hecho, su referencia, su grupo número uno, lo dijo en Destripar Rock, ¿te acuerdas? Looking in the mirror, I can see my face staring back at me. Down on my knees and burdened that I am the ace. I'm feeling like a widow, just sitting as this day burns out. I see the darkest night falling on me. Fading in the black hole, you're bound by the chains that keep you fitting on the past. Living like a widow, just waiting for the sun to go down. Inside a bag of bones that cover your soul. Ya aprovechamos para decir dónde puedes escuchar esta emisión de La Hora del Rock. En lo que es en internet, Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, Gen Radio Las Canarias, QR Latina de Las Canarias, Asalto Mata Radio, La Festa FM Radio, Asalto Mata Radio, Eco Radio, Rock Invierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Onda Joven Sevilla, Onda Mar 80, Onda 80 Belviche, Gran Vía Radio, Toronto Radio en Canadá, Brasilia Radio en Brasil y Osaka Radio en Japón. Estamos mirando de meter y de que se incluya más emisoras. Ah, y también estamos, por supuesto, en la FM, en Gran Vía Radio, en toda Barcelona. Disco del mes. creepers knocking at the door. The sinking world was so divine. When all the chips are down, we have a stick around. Just a day is dead, it's full of speed ahead. Tell me what you are thinking. Will we float or are we sinking? Mirror hanging on the wall, will we rise or will we ever fall? Who is knowing what tomorrow brings? The end of days is what it seems. While all the other ships just stand in line, I fill my glass with pleasure sipping wine. I raise a toast now to the ship of fools who thought they'd live outside the rules. When all the ships are down, we have to stand our ground. Just a day is dead, it's full of speed ahead. Tell me what you are thinking. Will we float or are we sinking? Flamante, flamante disco del mes de junio. Este trabajo de Michael Schenker y Universal. Otra vez ha reclutado al señor Ronald Romero. Este llamado Yesterday is Death. El mañana está muerto. Ya lo sabes, cada semana la hora del rock en tu emisora FM o internet. Y tras la música, un poquito de publicidad. No te vayas, volvemos en un periquete. Próximamente, Defensores de la Fe, en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe, muy pronto. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Tú me vas a entender antes de entretener. Y mil suspiros se apoderan de ti, manipulando el miedo de tu triste caer antes de enloquecer. Maldito él y maldiciendo el bien. El cantante de la banda Del Drag se lanza en solitario con este grupo llamado Winter Project. José Herbas, ex Lira Morten, actualmente en Chacro. Eric Moya, como te he dicho anteriormente, es Del Drag, actualmente en Teen Skink. Javier Martínez Andreó, al bajo, actualmente en Brote, en su momento la banda Rain. Fernando Mas, a la guitarra, solista actualmente en Sacro. Se llama el tema Mil Demonios y es un tema que han hecho únicamente para hacer promoción en radios y más que nada como quitarse una espinilla dedicada al mundo del heavy metal puro y duro. Si te gustan, Winter, los pusimos la semana pasada como exclusiva gracias al propio Eric Moya. Y lo que es la vida, amigos y amigas, si en España es Michael Schenker disco del mes en ventas, lo puedes comprobar en tu tienda de discos habitual, si tienes por aquí alguna cerca, en Pentagram sí que lo es. Deciros que en Inglaterra es número uno, pero número uno en solitario. Desde hace tiempo este grupo no sacaba un número uno y parece ser que lo han conseguido. Lo ponemos como referencia para que veáis cómo son los países. Inglaterra, este es el número uno, España es ese número uno que hemos puesto anteriormente en esta All Rock. Número uno en Inglaterra, Def Leppard. Y este fue el single presentación del nuevo trabajo, Kick, Puñetazo. Taste of your poison, yeah. You're the pulse to my motor, my electric desire. You're my star blaze rhythm, let me dance in your fire. And I just can't stop it, all night, every day. And I just can't stop it, and I love it that way. I don't wanna kick, kick, kick your habit, cause you'll never quit. Kick your habit, cause you never all night, every day. And I just can't stop it, and I love it that way. I don't Más que puñetazo, una patada en el culo. Kicker, Def Leppard número uno en Inglaterra. Se habla, se rumorea de una gira en conjunto por Europa junto a Motley Crue, Joan Jett y Def Leppard. Veremos si esta gira llega a España. Hablando de gira, recientemente han tocado por España Guns N' Roses en Sevilla. En este disco encontrarás temas baladísticos, temas un tanto eclécticos y alguno que otro como este, bastante eléctrico. Def Leppard, Diamond Star Alloys. En esta edición muy limitada que tenemos aquí, que nos envió la compañía de discos. Gracias, amigos. Bueno, en el mundo del heavy metal siempre tenemos un indicativo, que son los cuernos, ¿no? El mundo del rock siempre ha sido eso, pues saludarse entre los colegas con los cuernos arriba, como hacía Ronnie James Dio en su momento con la banda Black Sabbath, o Dio propiamente. Luego Gene Simmons dijo que era suya, vale, lo dejamos ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí porque Gene Simmons y la banda Kiss han hecho un playback recientemente con el tema Detroit Rock City. Pero bueno, yo por defender a la banda, diré que muchas bandas hacen ya playback en directo, pero muchas bandas que tú no te imaginas. Lo dicho, unidos por el rock, unidos por el heavy metal, unidos por la hora del rock todos los martes, grupo de emisoras AMSC. Ahora tenemos aquí a los Zenobia desde Madrid en concierto. Arriba los cuernos, unidos por el rock. Siento down and play along. Always there and never gone. You're screaming and dreaming. You got it. Don't fake it. A leopard song. You're living on your own way. And everybody's screaming. Feeling your own. ¡Qué fuerza, qué vistosidad y qué frescor es los temas Crash Diet de este grupo sueco! Que bueno, supongo que lo sabrás ya. Tobias Fork, el cantante, el creador de Ghost, cantaba en este grupo. Estuvo de músico en esta banda. También estuvo de cantante el señor Oliver Herman de la banda. Reckless Love. Últimamente el grupo está Graviel, cantante, Martin, guitarra solista, Peter, bajista y Eric Young, batería. Obviamente diremos que Dave Leppard, fue el vocalista y guitarrista también que falleció. Una power balada desde los países nórdicos, desde Estocolmo, Suecia. Dynasty. Jure. I heard that voice again. For lust is but a whisper away. Fears but delicate and frail. Yeah. but a whisper away. Fears but delicate and frail. I hear you again. We rise. Ahí se nota que Nils, el cantante de Dynasty, de verdad tiene un vozarrón. Y de verdad que soy un fan de este grupo. De hecho, puede escuchar un especial que hicimos en La Hora del Rock en iVoox. Busca especial Dynasty y te oyes de todo un poco. Jers, Balabón, Balabón. Antes hablamos de él y ahora te ponemos su banda. Redless Love, este disco que también pues te engancha a la primera escucha. Un tema un tanto vacileras, un tanto chulito, un tanto aquí estoy yo. 89 Sparkle. Yo sinceramente te lo recomiendo que te lo compres porque te va a encantar este sonido 80s. Clásico del programa. Clásico del programa. Del programa. Wow, Vaya clasicazo que te he puesto hoy de los UFO, es de Lady Roll. La banda se funda en Londres en el año 68. Y tenemos, y ha habido grandes músicos, grandes estrellas del rock en esta formación. Por ejemplo, Michael Schenker. Pete Way, Paul Chapman, fallecido recientemente. Ashley Dunbar, batería de bandas como Whitesnake y muchas más. Mick Bolton, Danny Peronel, también de la banda española argentina Tarzan. Y Paul Raymond. Aparte de tenemos al Incombustible, yo de verdad lo veo que va a morir en un escenario porque lo vive a tope. Phil Mook. Últimamente en la guitarra tenemos a Vinnie Moore, un guitarrista de la tercera generación, tipo Yngwie, tipo Vinnie Moore, etcétera, etcétera. Que Vinnie Moore es lo suyo. A él le encanta el rollo UFO. Y de hecho aquí te ponemos este clásico del trabajo Stranger in the Night. Aquel mítico trabajo que pusimos también en la etiqueta negra. ¿Os acordáis? Hay un cantante que a mí, por lo menos, me tiene flipado. Flipado porque Pekka Ennio es un cantante que de verdad hay que darle de comer aparte. Porque aparte con su banda, como sabéis todos, Bobby Fire Try, también estará colaborando con el guitarrista que fue de los señores Sonata Ártica. También ha estado con muchas formaciones, con Annette Olsen y mucha más gente. Escuchamos a Johnny y este tema, Shy by Shy, junto al señor Pekka Ennio. Suena mucho, mucho, mucho, pero muchísimo, ¿eh? A Butterfly Try. Saxofón de puta madre, tengo que decirlo. Y sí, lo digo porque lo digo y lo pienso así. Jani Limatainen y el trabajo llamado My Father's Son. Invitados: Dior Speed Stream, Tony Kako, Renan Soto, Timo Cotipelto, Annette Olsen, Pekia Enio. Y Antirratio también está. Vamos, que es un disco de colegas, para colegas. Y de verdad que una calidad es espectacular, inconmensurable. Ya nos vamos. ¿Y qué hacemos para irnos? No sé, quiero acabar muy power metal, ¿por qué no? Quiero acabar muy contundente, aparte con esa recuperación total de Eric Cromwell y ese grupo que, de verdad, los New Rawson están gustando mucho a la gente. Un power metal con esa voz melódica brutal. Como sabes, Eric con la banda actual Skid Row. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la semana que viene con más música, más historias. Ya espero preparar pronto ese Destripar Rock con Des, la cantante de Easy Rider. Un placer acompañaros, como siempre, desde Menorca y para el mundo entero. We salute you. Mi nombre es Paco Jiménez. El martes que viene, más.